caballos perdidos. Hoy sufro una pena y un grande dolor por andar tomando en las cantinas con mujeres en el vacilón. He perdido a mi madre querida y hoy sufro una pena en mi corazón. Y de todo yo soy el culpable, porque nunca, nunca la supe cuidar. Para ti, mamita. Cuando tomo solo en las cantinas, todos mis amigos quizás pensarán que mi llanto es por alguna ingrata que me deja y con otro se va. Pero todos con llanto en los ojos van a comprenderme al saber la verdad. He perdido a mi madre querida, Dios al cielo la quiso llevar. Y de todo yo soy el culpable, porque nunca, nunca la supe cuidar. Porque nunca, nunca la supe cuidar. Con bastante sentimiento y cariño, Doñito. Te lo aseguro, papá.